Lima Pipas, Huamanga Pipas, producciones musicales Libertadores Wari. Temita se lo dedicamos con muchísimo cariño para todos los defensores de Radio Quispillata y Huamanga, Huamanga, Huamanga, Huamanga. Así llegamos a Taule, a Huamanquiquia, Tinca, Ucho, por todos los pueblos de la provincia de Huancasancos. Así es, Johnny Alarcón. Así llegamos a Chuche, a Quispillata, Uchuire, Jutarara, Cancha, Cancha y Chacolla. Y por última, Pomabamba.